Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La risa, el llanto, la esperanza, la furia, el miedo y la alegría son apenas una porción de las emociones humanas que han encontrado su rostro en las manos de los alumnos del maestro Galo Duque. Darío Males nos habla más sobre esta exposición. Un total de 30 obras, 3 por cada alumno, son exhibidas en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición dio inicio el pasado viernes 10 de abril y se mantendrá en esas instalaciones hasta el 21 del mes corriente. Tanto el maestro Galo Duque y sus alumnos forman parte del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que su haber se debe a la formación de decenas de artistas plásticos de la ciudad y del país. En esta ocasión, la inauguración de la muestra se presentó como un homenaje al maestro Galo Duque, enmarcado en el Día Universal del Maestro. La gratitud por la enseñanza, no solo del arte de pintar, sino de saber vivir la vida, fue expuesto por sus alumnos. Escuchemos. Yo lo que podría acotar es que el maestro Galo Duque me ha ayudado a ver los pequeños detalles que a veces nosotros dejamos escapar por la cotidianidad, por muchas cosas, pero ver los pequeños detalles, en mi caso, al hacer retratos, captar las cosas, captar la esencia de las personas, que es algo que no todos podemos lograr en el día a día. Para mí el trabajo del maestro es fundamental, para todas las personas, para todos los alumnos que hemos estado ahí, porque nos va enseñando cómo captar el alma mismo de las cosas, cómo adentrarnos en su espíritu, ya sea de una botella, de una persona. ¿Qué hace de ese ser algo diferente de todos? Para el maestro Galo Duque, de ahora en adelante, espera empezar a ver a sus alumnos como colegas, como maestros. Para él, a más de la enseñanza de la técnica del arte, se debe conmover el alma de los creadores, inculcando la bondad. Que el talento humano dentro de las artes no necesita de llegar muchas veces a una universidad, sino al autocultivarse, y para eso estamos los maestros del centro, para ayudarles a quienes van a saltar el charco para mañana ir convirtiéndose en artistas, enseñarles a eso. Primero, a que sean buenas personas. Si no son buenas personas, ¿cómo pueden ser buenos artistas? Si no han conseguido la paz dentro de su interior, ¿cómo pueden regalarla a los demás? Eso es lo primero que el joven tiene que ir aprendiendo para ser artista, aprendiendo todo lo que se llama el oficio, el conocimiento de materiales. Guaita es un artista convencido de que los pasos dados con el maestro Galo Duque son apenas los primeros de su vida en la pintura y en el dibujo. Bueno, digamos que un proyecto, ¿no? Yo quiero hacer esto de esta parte de mi vida. Porque como comentaba el maestro, en ocasiones se hacen cosas que no le llenan el espíritu, no le llenan el alma. Entonces yo veo que esto me hace sentir diferente. Entonces yo quiero dedicarme completamente al arte. Seguiré trabajando, aprendiendo más con el maestro, autoeducándome, como decía, que es muy importante también. Y sobre todo hacer las cosas con amor, creo yo, como se tiene que hacer todo en la vida. Basándose en el amor, para que salga todo de la mejor manera. En la exposición participan Marta Lucía Castellanos, las gemelas María Belén y Carolina Carvajal, Sofía Freire, Carla Moro Menacho, Renato Valdivieso, Natalie Santa Cruz, Guaita, José Manosalvas y Slim Inside, y se encuentra abierta hasta el próximo 21 de abril, con ingreso completamente libre. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.